A ver. Tanto despapalle que me quiere. A ver, ¿dónde dejé el número? Yo lo había dejado por aquí guardado, ching. Aquí está, aquí está. A ver. 84940. Ok, a ver si me contesta. Sí, bueno, línea psíquica de Madame Pelos. Buenas tardes, ¿dónde hablo, perdón? A la línea psíquica de Madame Pelos. Hola, ¿y con quién habló? Con Madame Pelos. Hola, Madame Pelos, ¿cómo? Mire, la verdad yo soy bien escéptico para estas llamadas, ¿no? Me convenció un amigo. Pero sí tengo unas preguntas que hacerle. Le voy a quitar el escepticismo en este momento. Le voy a decir algunas cosas que harán confiar en lo que le voy a decir. ¿Sí? ¿En serio? ¿Tiene poderes usted? Claro que sí. Los astros y mi bolita de cristal le dirán. Usted se llama por las noches... Sí, ya lo veo. Topanga. Por las noches, no sé de qué me está hablando, Sí, al caballero de traje que vio de candadito ayer en la noche, le dijo que se llamaba Topanga, ¿o me equivocó? No, no sé de qué me habla, además ese nombre... A ese que le hizo unos trabajitos. Sí, le creo, pero bueno, pasemos a lo que le quería preguntar. ¿Sí? ¿Por qué no ha habido podcast, Boy Scout? ¿Por qué a la gente no le gustó el 2? ¿Seguirá el podcast? Me tiene preocupado. Es que a la gente lo que le gusta es el morbo, acá la cosa, la risa, y pues ese fue como que un tanto serio el podcast número 2. Pero ahora el podcast número 3 esperemos que esté... Bueno, más bien usted espera que esté mucho más bonito. Ok. ¿Contaremos con el mismo staff? Pues va a sufrir algunos cambios, es probable, pero lo fundamental ahí estará. Ok, bueno, muchísimas gracias, Madame Pelos. Una pregunta, ¿en cuánto me sale el servicio? Ahorita le está saliendo en lo que son 64 pesos el segundo. ¿El segundo? El segundo, sí, así es. Me lleva la chistosa, ya llevo casi 3 minutos. Sí, ya lo llevó. Ya se le va a ir lo que ganó ahora en la noche, en esta llamada se le fue. Muchas gracias, Bueno, me fue de mucha ayuda, Madame Pelos. Sí, cuídese, bye. Hasta luego. Le doy todo lo que me sobra, que es mucho. Gracias, bye. Bye. Sintonía Scout presenta Boy Scout. Buenas tardes a todos los que están pendientes de estas emisiones del podcast. Este es su emisión, no es su emisión, su versión número 3, después de un par de meses sin saber nada de nosotros. Mi nombre es César Ortínez, director de Sintonía Scout México, y tengo el gusto de estar acompañado de nuestra corresponsal en Durango, Marina, que nos está escuchando aquí gracias a la tecnología y puede hablar con nosotros. Marina, bueno. Hola, saludos a todos. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muchas gracias. ¿Con frío? Aquí está haciendo bastante frío. ¿Sí? ¿De qué grupo eres? A ver, cuéntanos. Ah, pues yo soy del grupo 2, pertenezco al clan. El clan se llama Odam, es un hombre tepehuano y es de los grupos más viejos que existen en la provincia de Durango. Grupo 2 de Durango, órale, un saludo que quieras mandar. Pues yo creo que todo mi clan, son bien lindos. Si no quieren que me vaya ya me van a correr, yo creo, en un rato, pero... Puro grillero aquí. Ay. ¿Por qué? Pues a mí ya te van a correr de tu clan. Bueno, por la edad, no por peleonera. Oye, pero ya me siento como de estación de radio. Me falta aquí mi parejota, que también gracias a la tecnología lo podemos escuchar desde el otro lado del charco. Mimoy, ¿por ahí andas? Un saludo, Udo. No, ¿qué pasó? ¿Cómo están todos? Sí, aquí ando desde el otro lado del charco. Que está bien largo el chat, me tardé unas 10 horas y cacho, pero pues aquí estamos esperando a ver que nos salga suave esta transmisión. Un saludo a la poderosísima máquina celeste que ganó 4-0. ¿Por qué? Platícame. ¿Por qué decimos transmisión? A mí también me pasa, digo emisión, transmisión, y son programas, ¿y qué tiene? Grabados. Es una emisión descargable, pues. Okay. No te enojes, Peque. No, está bien, yo no me enojo. ¿Sabes lo que pasa cuando me enojo? ¿Lloras? Lloro, sí. No, pero ya no hay que ver lágrimas. No me van a poder ver de todos modos. Pero estoy bien. A ver. Bueno, se va a escuchar el moco y no, guacala. A ver, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué andas haciendo por allá? ¿En dónde andas? ¿Qué estás haciendo cuando regresas? ¿Cuándo te fuiste? Bueno, ando en... Actualmente ahorita mi posición exacta es Teruel, España. Ya digo, no sé a qué hora están grabando por allá, pero aquí ya son casi las... Pues son las 12:20 de la mañana. Estamos grabando esto para... desde este lado del charco, pues que ando haciendo, ando disque trabajando, pero la verdad es de que, pues sí, todo está muy suave, la ciudad es muy, muy, muy chiquita, pero muy bonita, realmente la puedes recorrer, no sé, en unos 40 minutos, caminando a Teruel. Llegué el 21 de septiembre a Madrid, ahí estuve ese día, parte del otro, está bastante suave Madrid, muy multicultural. Yo creo que el 80% no son de Madrid, sino son de otro lado. Hay un montón de negros, un chorro de argentinos, colombianos, mucho sudamericano. Y no me sentía tan ajeno. Y ahorita ya ando aquí en Teruel. Está relax, está tranquilo. ¿Cuándo regresas? Pues ya no sé. Pues yo me quería quedar un buen rato, pero ya realmente ahorita me ha dado lo que le llaman el jamaicón. Ya te entró el jicamón. Ya, el jicamón ya me entró así... que ya me quiero regresar a México. Bueno, extraño muchas cosas de México. Unos taquitos, acá una salsita. ¿Por qué maricón? ¿Qué maricón eres? Llevas una semana y ya te quieres regresar. Sí, imagínate. Igual, no, no llevo una semana. Ni una semana, ¿verdad? No, ni una semana. ¿Y cuánto vas a estar allá? Hacer bolita. Tiempo indefinido. Ok. ¿Y vas a seguir grabando el podcast? ¿Te vas a desaparecer como es tu costumbre? No, ¿cuál es mi costumbre? Yo por eso, porque si no hubiera sido por mí, no grabamos el podcast. Yo te estoy insistiendo, oye, vamos a grabar el podcast, vamos a grabarlo. Que tenemos que probar esta nueva tecnología que acabo de comprar. Sí, no, súper exclusiva. Oye, traída desde solo Guatemala. Solo nosotros y Maussan tienen esa tecnología. Sí, efectivamente, se la robaron a la NASA. Pero bueno, pasando cosas importantes, ¿alguien de ustedes vino a las latas? Ahora, ¿por qué han pasado muchas cosas en este lapso de tiempo? Tenemos más de un mes sin grabar podcast. No, pero de hecho mucha gente iba a ir a las latas y cancelaron porque cambiaron la fecha, ¿no? Uh-huh. Pues muchas personas dejaron de ir a las latas por eso. Se supone que iba a ser en febrero y después fue apenas en agosto, ¿no? Sí, los primeros de agosto. ¿Nadie de ustedes fue? Yo fui el sábado y estuvo muy relax. Después ya ves que se terminó haciendo una pequeña reunión, una convivencia muy tranquila allá por Tacubita la Bella. Saludos a los horchatos. Y fue algo muy tranquilo, muy muy muy relax, casi nadie lo notó. Al otro día pues, hacía mucha sed, pero todo muy suave, se compuso mucho el domingo, hubo más gente. Pero yo me quedo con la duda si es que realmente se cumplió el récord, ¿eh? Si nada más fue para hacernos sentir bien. No es grilla, no, de ninguna manera. Simplemente como que yo no vi tantas latas como el año pasado. ¿Y cuántas llevaste tú? Yo llevé... ¿Cuántas fueron? 3,250. ¡Seguro! De las que tomaste anterior, ¿no? De las Coca-Cola y del World Punch y todo lo que tomaste el día anterior. Ajá, y entre otras marcas que no puedo decir. Okay. Todos los goles. Ah, no, nos cobran, por decir marcas. La otra vez dijimos Coca-Cola. ¿No? Ay, qué bueno. Coca-Cola siempre en los mejores eventos, ¿no? Ajá, pero no estuvo. ¿No estuvo? ¿Sí no estuvo Coca-Cola? Ajá, estuvo Maruchan. Pero estuvo Maruchan, sí. Que yo todavía es patrocinador oficial. Yo tengo como 10 sopas todavía. Y no, pero ¿por qué pueden ser patrocinadores oficiales si son malas esas sopas? Pues sí. Realmente. No, digo, están ricas, pero te hacen mucho daño. Sí, te tardas como un mes en digerirlas. Todo te hace daño en esta vida, dime que no te hace daño en esta vida. Pues hay que consumir todo. No, sí, pero de todos modos, vida, comida, cena y desayuno Maruchan, ¿no? Ah, pues no, pero pues, ahí lo puedes ir alternando. Cuando no tenga nada que comer, pues te vendes una marucha. Bueno, tristemente no vas a ir a leer. Y tristemente no te van a dar tu dotación de maruchan, ¿eh? Otras 10 bolsas de sopita. Sí. No, pues le pueden cambiar de una que sea de camarón, de arroz. No, hasta es un buen afuero. Todas te las dan de pollo, de carne, no sé de qué te las dan. Una no, caja de lo mismo. Y todas rotas, ajá. Bueno, que ahí vas a llorar. Sí, pues es que no manches, deberían de darnos, no sé, surtido rico. Ajá, galletitas. De esos, estaban más ricos los lunch que te daban en las escuelas de gobierno hace años con tu palanqueta y tu lechita. Tu galleta. Y tu galletita. se vienen a darnos de esos en lugar de maruchas. A mí me gustaba, ese desayuno. Oye, en mi caso nunca fue desayuno, porque yo iba en la tarde, no sé por qué aún así le decíamos desayuno. El lunch. Oye, y ahora que estás hablando de las latas, ¿por qué no hubo podcast 3? ¿Por qué tanto tiempo nos hemos tardado en explicar? Pues es que te tengo que estar rogando, hijo. Pues uno ha estado ocupado desde que antes de todo tenía que preparar mi salida y eso aquí del país, pero te estuve rogando y tú no, que sí. Oye, es que se fue la fecha, se juntaron muchas cosas, las lluvias, la verdad, los huracanes, el regreso a clases. ¿Qué tiene que ver el regreso clásico y los huracanes? Las granadas en Morelia, o sea, todo este tipo de cosas. Oye, y unos amigos estuvieron cerca ahí, ¿no? Cuando se rompieron los granadazos. ¿Cómo? Que había unos cuates ahí cerca, ¿no? Julio y... Ah, sí, es que Eric, ¿no? uno de nuestro clan vive por allá en Morelia y anduvieron ahí dando el grito, pero pues no les pasó nada, afortunadamente. Sí, lo bueno, casi me hace que hasta ellos fueran los... Oye, ¿no se sabe de quiénes fueron? Pues ya sacaron el retrato hablado. Es un señor, es un señor pelón y bigotón y gordo. O sea, nomás puede ser tres cuartas partes de la población mexicana. Ajá, exacto. Y morenito y chaparro. Perfecto. No puede ser, pero pues bueno. Oye, empataron tus Chivas. Sí, no manches, ayer empataron. Ay, no podemos decir cuándo estamos grabando este podcast, ¿verdad? No, pero bueno, ¿qué va? ¿Y qué seguimos? Seguimos platicando, sí. Oye, ¿qué onda con las transmisiones en vivo? ¿Por qué no hay server? Los locutores que están ansiosos de transmitir, de llegar a sus horarios y poder convivir con su gente. Es que la verdad no he podido trabajar como yo quisiera ahorita que estoy fuera. Pero el vino está bien bueno aquí, ¿eh? ¿El qué? El vino. He comido, desayunado, cenado con vino. Oye, está muy rico. Oye, ¿y el server de sintonía? Oye, las chavas están bien guapas aquí también, ¿eh? Están así. Pobrecitos de los locutores. Ajá. ¿Verdad? Apóyame. Ellos que quieren trabajar y no tienen cómo ni dónde, ¿verdad? Oye, y no hemos pelado a nuestra invitadísima Marina. Pues es que tú de veras te pones a platicar, hijo. Yo no sé para qué te traigo, amigo. Si nada más consigo a alguien mejor, te voy a correr. ¿Sí? ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le voy a hablar? Le voy a hablar a Neto, a Charmín. Porque él sí sabe. O a la Libre. Ya vas a meterte en broncas. Luego por eso no te quieren en los eventos. Un saludo a toda Cuijas. Un saludo a Cuijas. Boy Scout. Ok. Bueno, oye, Marina. Sonidero, me siento sonidero dando tantos saludos. Pero sí, ¿me dejas platicar con la invitada, por favor? Sí. Gracias. Marina. Mande. Entonces, eres precursora. Soy precursora. ¿Qué no el nuevo esquema dice que tienes que ser rover? Que ya pues es igual, sí. Hombres y mujeres. Ajá, pero me tocaba ser la última precursora de mi clan, de muchachas. Uh-huh. Y me tocaba ser la última precursora de la provincia, así es que con la pena. Ah, o sea que no te importa, tienes el esquema anterior. Ajá. ¿Que no sabes que eso está prohibido? No, porque prácticamente mi esquema de adelanto estaba muy adelantado, si se puede decir así. Como para que me cambiaran al esquema nuevo. Y como el año que iban a tramitar mi terminal era precisamente el año del cambio, dijeron que podía quedarme en el esquema anterior. Porque el gobierno del cambio ya nadie lo para. Exacto. No, ya no. Por eso es que cambiaron también el esquema. Ajá. Porque era el gobierno del cambio. Y luego entonces sigues en activo, ya te van a correr de días. Sí, ya me van a correr, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? No, a nadie. ¿De quién hablaste? No, de nadie. Digo, sí me agarraron mis buenos encontronazos. Agarraron mis buenos encontronazos en el grupo, pero no ha sido más que por el bien del mismo grupo, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho, me van a correr. Sí, o sea, me van a correr más bien porque cumplí la edad ya límite. Ah, o sea, ya te van a... Ah, ya estás vieja. Te van a hacer tu partida. Ya, exactamente. Me van a partir en gajos. Hacen bien. No. Para que haya más para todos, pues sí. Pues sí, oye. Mínimo. Oye, ¿cómo ves esto del nuevo esquema? Los nuevos cambios, tú que tienes ya un rato. Pues, hasta cierto punto están bien, aunque tristemente los scouts o los dirigentes son voluntarios y se les olvida a los altos ejecutivos de la asociación que son voluntarios y que no pueden venirles a exigir de la manera en que lo han hecho, por un lado. Y por otro lado, pues es más pedagógico que del juego y el famoso, ¿qué? ¿Qué estilo educativo no formal? Uh-huh. Entonces va más empatado como a un sistema educativo formal con un nuevo esquema. Uh-huh. Y tristemente, pues las personas no están preparadas, lo que son scouts y dirigentes, para trabajar el nuevo esquema por más capacitación que se les dé, porque no son especialistas en pedagogía y es más enfocado a la pedagogía. Y por ejemplo, con el caso de los Roberts, pues qué triste o decepción, ¿no? Que le hayan perdido esa mística a lo que era ser Robert o ser precursora. Independientemente de que se les diga Roberts a las muchachas, como que le perdieron esa magia que había en esa sección y quedó así como que patas para arriba, ¿no? Pobrecito de la sección. Sexto informe de gobierno. Sí. Tristemente. Y ya vas a llorar. No, o sea, casi no, porque a mí no me tocó precisamente vivirlo. O sea, que se frieguen ellos, ¿no? Pues sí, o sea, mira. Okay. Pobrecitos de los que son Roberts y que no vivieron tal vez esa magia de ser Roberts como en el esquema anterior, o precursoras como en el esquema anterior, ¿no? Era como que más especial. Y al menos los que hayan sido Roberts o hayan sido precursoras sí saben lo especial que eras de Robert o precursora, porque te costaba, o sea, serlo te costaba mucho. Y ahorita es así como, ah, bueno, pues para no dejarles, decimos que son Roberts después de darles su promesa, ¿no? O renovarles la promesa. Y ya te regalan el parchecito y los y el tazo, sí, ¿no? Sí, o sea, no es tan significativo. Independientemente del premio que supuestamente se manejaba, lo puedes quitar, puedes decir que ya no es un premio, pero puedes dar ese sentimiento de decir, ¡ay, soy Robert! ¡Wow! Pero pues ahorita se decide, ¡ah, sí, soy Robert! Hasta los mismos chavos, ¡ah, sí, soy Robert! Ajá. Uh-huh. Entonces, no. Eso es lo feo. Yo creo que fue la sección que quedó más fea de todo el nuevo esquema. Pero pues ya te vas, ya que se jodan los otros. Bueno, no, o sea, ¿qué puede, pues sí, pero ¿qué no, puedes hacer? No, o sea, es que ¿qué puedes hacer? No, necesitaríamos en armas. Puedes hacer, ajá, exacto, podemos hacer una marcha, aventar granadas como lo hicieron nuestros compañeros. Hacemos una marcha ahí en Avenida de Reforma. Ah. Oye, no se burlen, sí estuvo grueso eso de las marchas. Todas las, sí hubo muertos, toda la onda. ¿Cuál marcha? ¿Qué hubo muertos? ¿Cuál marcha? En lo del 15, el grito, yo con mi marcha. Ah. No, yo hablaba del 15, donde que andaban de blanco. Ah, también. Sí, donde, ya ves que hubo, que ahí hubo un trámite de un secuestro, ¿no? Cobraron un secuestro en esa marcha. En la marcha de... ¿Cuál de seguridad? Era el, ¿no? La marcha, sí. Ay, no sé, pero todos decían, ya estamos hartos, ¿no? De la inseguridad. Sí, hecho por la gente ultraderecha, ¿no? Oye, ¿y qué tal la inseguridad allá? ¿Dónde andas, Mimoy? Todo está, mira, todo está tranquilísimo. Realmente, por ejemplo, allá en Madrid parece, no sé, el centro histórico de México, nada más que manejado desde primer mundo. O sea, nada. Pues es que sí, nada de basura. Los relojitos te dicen el clima y la hora. Entras al metro, pues nada de rayones, todo muy suave. Tienes que puchar un botoncito si es que vas a salir o vas a entrar. Si no, no se abren las puertas. También te dice, próxima estación... Lavapiés, correspondencia con Tacataca y no sé qué tanto, ¿no? Y realmente todo está muy padre, o sea, es muy bonito Madrid. Aquí también está en Teruel muy muy seguro, muy está pequeño. Ah, por ejemplo, me tocó pues mucha parranda en Madrid y allá la gente pues sí, como que es muy cochina, más, yo digo que hasta más que en México, porque tiran la basura, sí, tal, avientan las botellas y eso, pero porque saben que al otro día pues va a estar limpio, hay mucho mantenimiento. También otra cosa, en los bares, si te gusta el bar debes de tirar las servilletas al suelo, y se dice que mientras más servilletas en el suelo hay, es mejor el bar. Órale. Ya los dejo de aburrir. No, pues entonces el que aquí está Portacuba es muy buen bar. Buenísimo. Hay de todo tirado, servilletas, güeyes, perros, comida. ¿A poco no? No, sí, pero bueno, el de Tacubita la Bella. Sí, realmente sí, es muy, muy, muy padre. Pues sí, se ve el manejo de primer mundo. Allá en... Ah, porque hice escala en París. Es enorme el aeropuerto, pero sí es un... Realmente, digo yo, porque mi transbordo fue pequeño, ahí en la escala que hice, pero es tan grande que hasta puedes tomar tren. para irte de un punto a otro de la aerolínea. ¿Y lo tomaste o caminaste, flojo? No, estuve caminando y después, ya que llegué, digamos, que al punto base, a tomar un autobús para que te llevara directamente al avión. Muy, muy fashion. Oye, pero ya te explayaste. Y estuve tomando mucho vino allá también. Ah, ya. Muy bueno, ¿eh? Ya. Rico. Llegaste bien, entonces. Está bonito. No. ¿No has hecho contacto con scouts allá? No, aquí en Teruel no hay. En esta parte de Teruel, del centro, no hay. ¿A poco? Hay en Altañiz. Que te queda muy lejos. Que queda como a una hora. Y no has ido a ver ni nada. No, pues bueno. Digo que llevo una semana, mijo. Bueno, ¿pero pues te lo encargo, ¿ok? Todavía no es sábado. Okay. Sí, es cierto, yo ya siento como si ya tuvieras mesa allá y apenas te fuiste el viernes. Sí, yo sé que ya me extrañas, pequeño. Ya pero... te extrañas. Pero estoy bien. Oye, y... No. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya vamos presionadones, un recordatorio que quieras hacer para los locutores, para los que les interese entrar de locutores. Hermanos, estamos reunidos. No, yo ya voy a arreglar al ratito lo del servidor, para que ya puedan seguirnos escuchando. Y necesitamos que le echen ganas los locutores, ya cada quien con su horario, porque luego nomás se hacen guajes, que cubran bien su horario en sus tiempos y demás. Necesitamos apoyo para la página, que acá mi chavo no veo claro, pero bueno. Es que es lo que te digo, el regreso a clases, las manifestaciones. Sí, sí, es eso seguramente. El cansancio y el sueño. El cansancio y el sueño, exactamente. Ganaron, empataron las Chivas, o sea, todas esas cosas. Ganaron Cruz Azul. Ajá. Bueno. ¿A quién le vas, Marina? No, yo no soy de fútbol. A los tiburones. Eso sí, puedo decir que odio el América. Eso sí lo puedo decir. Eso, un aplauso. Que a mí no me gusta el América. Realmente no me gusta. Esa es la actitud. Así no. Y hay que recordar que estamos más locutores, ¿no? Sí. Pero que no le vayan a América, por favor. Ya sí, corrimos, no, ya corrimos algunos. Ah, sí. Sí, de hecho sí. Y yo fui, qué malo soy. Bueno, ese no es el punto. Ah, pero tú le ibas a correr antes. Bueno, no importa. arriba el azul. Y necesitamos más locutores, más gente que se encargue de la página, administradores. ¿Qué más necesitamos? Diseñadores, porque luego aquí hay unos muy maletas. No, no es cierto. Puro gente de calidad. Y si quieren, tienen alguna denuncia contra la ASMAC o alguna otra institución, no duden en comentarlo aquí en la página de Sintonía Scout. Ah, porque para esto... ¿Serán asesorados legalmente? Ajá, ¿qué me comentas? Te comento que el próximo podcast tenemos un invitado especial, además de tu persona, que es esencial en los podcasts. No sé si Marina nos quiere acompañar, pero vamos a tener una persona conocida por su naturaleza grillera. No me digas. Sí, lo ya, vamos a tener en exclusiva por aquí, el queridísimo, querido en todas las instituciones, temido por unos, amado por otros. Como te digo, el más grillero de todos, el buen Julio. Oh, sí. El sensei de la grilla. El sensei de la grilla. Para los que, para que se vayan dando una idea, vamos a ir publicando unos artículos de él en la página, que ya se está cocinando una sección con sus artículos, para que opinen acerca de lo que piensa de todo esto, de las cosas que ha hecho, que dice. Pero pues bueno, dejémoslo para el siguiente podcast, ¿qué te parece? ¿Cuándo va a ser? ¿Dentro de 2 meses, acaso? No, yo me gustaría que, bueno, no digo la fecha en que lo grabaremos, pero tiene que ser muy, muy oportunamente. O sea, ya merito. Igual y ahorita ya estamos grabando el segundo, ¿no? De una vez, ¿no? Pues sí, ya encarará dos, segunda parte. Ok, pero pues bueno, no. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. Lamentablemente. Qué bueno, pues yo sueño. Si lo hacemos más largo, tiende a ser aburrido. Si de por sí. O se puede quedar roncando. Sí. Mi compañero ya tiene horas de sueño atrasadas. Buenas horas. Deberías dormir bien si te van a hacer ojeras. Es que no me dejan dormir, que afuera que hay que hacer el podcast. Bueno, pero ya. Para concluir, algunas palabras para concluir, Marina. Pues ahí está, muy padre, gracias por la invitación y ya. Espero, pues si quieren venir a conocer Durango, nada más avisan y Ya saben, acá les organizamos algún campamentillo o algo. Ok, Rodrigo. Vamos a Durango, ¿no? ¿Esa es tu conclusión? No, conclusión. Bueno. Mi conclusión es que es muy rica la comida de aquí, pero ya extraño unos tacos, hijo. Esa es mi conclusión. Del paisa. Ajá, del paisa con harta salsa. Ok. Y sabe diferente la Coca-Cola. Esa es mi conclusión. ¿Ya hiciste comercial? Ya. Ajá. Y mi conclusión es que nosotros no invitamos a Marina y ella llegó. Ahí nos vemos. Qué lindo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Pon frutas y verduras. Boy Scout.